Muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una edición más de Escala Alternativa, una edición de la quinta temporada en este domingo 14 de agosto, cuando son las 19 horas con 14 minutos tiempo del centro de México. Los saluda y les agradece, por supuesto, su presencia, su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Deseándoles, por supuesto, que estén pasando un bonito domingo y que se encuentren de maravilla. En este programa vamos a continuar con el tema de agosto, el agosto de película. A diferencia de la ocasión anterior, donde trajimos algo de unos... De un par de películas así, completos bodrios del cine estadounidense, que tuvieron muy buena música, eso sí. Hoy nos dedicamos a traerles exclusivamente música que ha formado parte de películas japonesas. Con una excepción muy particular, esa ya la estaremos escuchando más adelante. Pero eso va a ser la tónica del programa de hoy. Y empezamos precisamente con un tema de una banda punk que me parece es de las precursoras, de las que dejaron un legado y una historia escrita para que las demás agrupaciones siguieran ese mismo legado y los tomaran como base o como referencia principal. Los punk rockers de The Michelle Gone Elephant, con una combinación pues bastante, ¿cómo decirlo?, bastante de antaño, entre un rock de garage y por ahí algo de blues, que nos trajeron este tema de la película Blue Spring, estrenada en 2002, que lleva por nombre Long Red Haired Kelly, o Akage no Kelly, o... No, sí. Decía de Red Haired Kelly. Red Haired Kelly. Eso comentaba la etiqueta del archivo, pero... Ahora sí que como ustedes quieran llamarlo, está perfectamente. Un saludo a todos los que están reportando y sintonizando. Un saludo ahí ahora a San, que ya le está empezando a dar like a nuestras publicaciones en el grupo. Un saludo y un agradecimiento también enorme a Sebastián Talero, que como siempre llega temprano. Un saludo también a, me parece que se llama Sandy Martínez, la más reciente incorporación a nuestra comunidad melómana. Y muchas gracias por formar parte del grupo de este programa. Nati Martínez, perdón. Un saludo muy grande a ella. También el Toquille, que ya se está reportando. Un saludote a él. Un saludo a Julio C. Mármol, que me comenta si vi la película de Crow Zero. Papá. Crow Zero y su secuela la vi como alrededor de 2000. Miren, la principal la vi por allá de 2011. Y Crow Zero 2 la vi como 2 años después, en 2013. Es una película... una serie de películas que nos encanta a todos los... a la gran mayoría, pues, de los chicos que formamos parte de esa pequeña comunidad otaku en Aguascalientes, en las que nos dedicábamos a organizar eventos y todo. Sí, es una excelente película, es una muy buena historia. Tiene buenas escenas de acción. Sí, sí la he visto y me gusta mucho. Y esto, pues ahora es que estas películas no tienen 2 o 3 días que están que están rondando, que ya tienen... La primera tiene alrededor de 7 años, salió en 2009, y la segunda salió en 2011. Ya tienen sus años de rondar y ser, la verdad. En mi caso, cuestiones así de películas de culto, digamos. vamos a tener más música de este tipo de películas más adelante. Pero así, como Michelle Gone Elephant nos da la tónica para iniciar el programa de hoy, la continuaremos con más, mucho más de este tipo de música, con grupos de rock alternativo bastante, pues bastante, bastante buenos, bastante agradables al oído. Uno de ellos son pues, los señores de Galileo Galilei, que nos desafortunadamente pues, nos entregaron ya su último álbum, que da por nombre See in the Darkness, lanzado en febrero. Un disco con un sonido muy particular, mucho, mucho más maduro. Ya hemos tenido música de ellos y precisamente de este, su último material, en ediciones anteriores. Y me parece que para empezar pues a aderezar el programa con esta música bastante agradable de grupos de rock alternativo, me parece que son perfectos para iniciar. Ustedes se pueden comunicar con su servidor, así como Julio y todos los demás que estén escuchando el programa, por los siguientes medios. En Twitter me pueden echar un grito a @sander_anexus. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. En el chat IRC, que ya estoy entrando, me van a encontrar como Sander Nexus. Y todo el contenido del programa, la lista de reproducción, los programas grabados. Si sale por algún link de descarga para un material gratuito, algún video que me llegara a encontrar que fuera pues relevante para dar a conocer el contenido, la música que estamos pasando aquí, también lo publico ahí. En el grupo de Facebook Melómanos de Escala Alternativa, ustedes buscan en la barra superior el grupo con este nombre. Si deciden integrarse, pues nada más mandan una solicitud y yo con mucho gusto los agrego. Vámonos entonces con esto de Galileo Galilei y música de su álbum See in the Darkness. Esto se llama Tori to Tori. Con esto empezamos a buscar alternativa, chicos. ¡Paren oreja! Ya regresamos. そして僕が君に会ったのは、週末連れられ東京。 claridad azteca. Justo un año después, los chicos de Universal Square Garden nos traen una entrega más. Este es su álbum Doctor Easy y el tema se llama Minority Report, Darling, I Love You. ¡Suscríbete al canal!

Escucha Matsuri todos los domingos de 3 a 5 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Ayúdame. Regresamos después de el bloque rock alternativo con grupos masculinos. Para continuar con la tónica que nos dio Dimitrescu con Elephant, con nuestro tema de apertura, Long Red Head Kelly. Vamos a tener todavía más, mucho más música de este tipo, pues, de agrupaciones. Más, todavía más adelante, en nuestros siguientes bloques. Y como los estrenos, mayoría de las de los programas no pueden faltar, pues nos vamos con esos estrenos el día de hoy a continuación. Y uno de ellos es, pues, el de esta banda bastante, ¿cómo decirlo?, interesante, que son los señorones de Braidio. Que sí, señores. Sí. Hay un nuevo estreno de Braidio. Braidio está en la casa. Braidio regresa a la casa. Y digo, en lo que son peras o manzanas, y no sé si me lo vayan a pedir después o si ya lo hayan escuchado anteriormente, pues nos dedicamos a ayudar, a aportar con el estreno, la más reciente canción de estos señores. Nada más ahorita se le quite lo trabado al maldito Sam, porque estamos mal, ¿eh? Estamos muy mal. Parece que no está respondiendo. Si es necesario, probablemente vaya a terminar tronando, bajando la aplicación, en cuyo caso pues se escuchará por ahí la interrupción de la transmisión, pero regresaremos en breve. Ustedes no se despeguen, ya estamos de vuelta. A ver, ahí si alguien ya de los conocidos, de los compañeros, me puede decir si ya regresé. Porque, pues, el Sam se me trabó y tuve por ahí algunos problemas. Pero ustedes díganme si de nuevo me escucho. Así podré saber si continuamos de manera regular con esta transmisión. De antemano un saludo a todos y comentarles que, pues, los pedidos que se hacían en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, pues ya está, ya están cerrados. Julio Mármol, te pido una disculpa. Los pedidos se hacen en su publicación especial, precisamente para no andar yo andar cazando ni buscando ni nada. Y ya se hicieron, lo hizo José Ulises Domínguez Botelo, a quien le mando un saludo. Un saludo también a Sebastalero, que me pidió Something About Us de Daft Punk. Y ¿qué me dice? Orazán me dice que me escuche los soundtracks de Hotarubi no Mori, A ver si me gustan, pero parece que nada más me lo compartió, no fue pedido precisamente. Entonces, Julio todavía tiene oportunidad. ¿O no? Digo, no sé. Bueno, ya ahí le hice yo el pequeño comentario acá en el grupo. Y bueno, le estaba comentando algo importante con respecto a la música, no sin antes, y eso sí, mandar un saludo a todos también los que se están reportando, como, y obviamente nuestra felicidad, nuestro orgullo, Rosita Zucchino, que vaya milagro que nos está escuchando temprano. Se está reportando apenas media hora después de iniciado el programa. Eso es un récord para ella y se lo agradezco. Asimismo le mando un saludo y un abrazote. Por supuesto, junto con un agradecimiento enorme para todos. Para ella, así como todos los que están escuchando el programa. Ok, ya me dijo Toquilla, estás al aire, perfecto. Vamos a continuar entonces con música, música de estreno. Y esto, pues son los ya eternos, los infaltables Radio, con su más reciente sencillo que salió a mediados de julio. Y esto lleva por nombre Gift. Un tema así como baladesco, tranquilito, con su tono funk disco muy particular. Vamos a escucharlos en estos que son los estrenos de la semana y regresamos. 顔合わせりゃこういう そこにいることが当たり前にならぬように残された時間でちゃんとあなたに返すからありがとういつもより大げさだけどあなたの子供でよかったああ変わらず元気でもう一度僕が生まれ変わってもあなたの子でいさせてほしい y este es su lado B, un tema ya más a lo que nos tienen acostumbrados. Esto es Bradio con Bring It On. Why don't show the combat that'll get so tight, I touch his the hey, shake a shoe, get a hole, but they make it both remote. Away, but good old shakers and manners to check my friends out of style of style. The mess could have that day. Hey, cheat on us and a gas, the one right to lodge is a god daddy. Shadow, we take it, Mazaka shit, and not chase a game. Bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on, 覆さ Esto fue Gift, el más reciente sencillo de Bradio que tuvimos en estreno, al menos en este programa. Por supuesto, si no es el Sensei, es Tokiji los que se encargan de traernos pues lo último de estos rockeros funk disco con afro acá con nosotros. Seguramente ya los habrán escuchado en otros lados, o incluso también con mi compañero Haru en su programa Club 4, que nos trae lo más reciente de los estrenos de la música japonesa. Ahora lo escuchan todos los jueves a las... Dime tu horario, por favor, porque ya no sé si quedaste a las 3 de la tarde o a las 7 de los jueves. Ahí para pues, hacerte un poquito de promo. Pero, digo, como los estrenos son eternos, están en movimiento y no podemos... Ahora sí que con o sin programa los estrenos siguen ocurriendo. Pues nos vamos a encargar nosotros de hacer lo posible por cubrir esa cuota de estrenos dominical. Y en esta ocasión le traemos, además de Bradio, un grupo más, otra banda, una nueva agrupación de rock alternativo compuesta en su mayoría, bueno, en su totalidad, con de chicos con mucha energía y con mucho talento. Ellos son los muchachos de Unblock, que nos trajeron música de su material que fue estrenado precisamente este miércoles. Ahorita les digo cuál es el nombre de la placa discográfica. No sin antes recordarles que pues para cualquier opinión, comentario sobre la música que estamos escuchando o saludo, lo pueden hacer a su servidor por cualquiera de las vías de contacto. Me encuentran en Facebook como Sander Nexus, en Twitter me pueden echar un grito a @Sander_Nexus. Y en el chat IRC me pueden encontrar como Sander Nexus. El chat está pues un poco tranquilo, un tanto apagadón a estas horas del domingo. Pero igual si ahí se encuentra alguien que quiere hablar con su servidor, pues con mucho gusto, ahí los voy a estar recibiendo. Solía estar por aquí el compañero DDMX escuchando. Habrá entrado a la escuela, no sé, yo me imagino. O habrá regresado de vacaciones de su trabajo, porque pues a las 7, 8 de la noche aquí en México son las entre 1 y 3 de la mañana allá en Galicia, España. No es un horario bastante amigable. Así que se entiende, por supuesto, que nuestro compañero pues ya no pueda escucharnos o participar con tanta frecuencia. Estoy haciendo güey con lo del álbum, ¿eh? no es fácil. A ver, ahorita se los comento. Ashita no Ubugoe. Es el álbum de Unblock, una banda de rock alternativo que pues está también del lado más calmado, más tranquilón. Y lo que vamos a escuchar a continuación son dos temas de este álbum, que se compone, me parece, de 11 temas. Lo primero que vamos a escuchar lleva por nombre Highlight. Y digo yo, y les insisto, pues para no perder la tónica, que seguramente es lo que vamos a estar escuchando alrededor de todo el programa, les pongo yo a este grupo con este tema. Empieza un poquito tranquilo, un poquito leve, pero después sube bastante de nivel. Mucho cuidado. 期待外れだった今日も何が足りなくてなのか目をそらさず終わらないイメージで歌が歌えたら Esto es un blog, esto se llama Highlight y es música de estreno en escala alternativa. Esta es una joya de tema. Esto es On Block y el tema se llama Yoru wo Koete. Never. るまで描いては消えてく未来を想像して夜が明けてく泣きたい心もいつか灰になるまで描いては消えてく未来を想像して Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Tenma-chan, te he querido preguntar algo desde hace tiempo, pero no había tenido el valor de hacerlo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué pasa, Hanimal? Tenma-chan, yo me preguntaba, ¿saldrías conmigo? Hanimal, yo... Lo siento, pero no puedo salir contigo, porque yo tengo una cita con David Ohige-kun en Otaku Rumble. Todos los miércoles a las 9 de la noche, solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. ¿Eh? No, espérate, Tenma-chan. Yo también quiero escuchar Radio Anime Nexus. Y regresamos después de estos dos estrenos, Bradio con su sencillo Gift y Unblock con su álbum. ¡Qué la caramba! Ashita no Ubu Goe. Lo más reciente de estos muchachos. Un sonido como habremos pues de experimentar, habremos de ver, pues muy, muy alternativoso. Estoy ya bajando los pedidos ahí para programarlos a continuación. Y mientras tanto, mientras me dedico a organizar mis ideas, pues les hago el comentario que Otaku Rumble con el Hige es los lunes a las 7 de la tarde. Este horario que se maneja en el spot ya... Bueno, de hecho no me acuerdo si se maneja horario o no. Es de esas cosas que escuchas tantas veces que ya hasta lo haces de manera mecánica y no se te pega. Pero bueno, creo que antes este spot era de cuando el Giga estaba los martes a las 9 de la noche. En este momento está los lunes a las 7, entonces... Ahí quien quiera cachar su programa puede hacerlo en el día y la hora que les estoy mencionando, donde pues se habla prácticamente de muchas, muchas cosas concernientes respectivas al mundo, al mundillo de... a este mundillo animanga, vamos a decir, al mundillo tal. Y hablando de horarios, por supuesto, el buen Tokiji, así como el mismísimo Haru, ya me confirmaron. Los jueves a las 3 de la tarde es el nuevo horario de Club 4. Con el buen Haru, para que sigan escuchando mucho más de los estrenos y las tendencias de la música en Japón. Para todos los interesados, pues ahí está el horario para que lo marquen en sus calendarios y hagan una cita con mi compañero Haru, que nos traerá muchos, muchos más estrenos. Rosy me dice que ella está presente desde el primer segundo, pero en esta ocasión sí fue su mejor récord en reportarse, entonces... Entonces sigue contando. Un saludote al buen Jordi Aro Silva, que comenta que por motivos de trabajo no puede escuchar, así que va a esperar el podcast. Hablando de cabronando, bien, bien pinches atrasado con los podcasts. Creo que les debo 2 de julio y el 1 de agosto. Debo alrededor de 3-4 podcasts. Entonces, esta semana me voy a poner ya las pilas para subirlos y tenerlos. Ustedes lo tengan, perdón, a su disposición. Un saludo muy grande también al buen Atlas Folken, que después de semanas ya se está reportando de nuevo. Un abrazote para el buen Atlas hasta San Francisco, California. Y por supuesto, el saludo especial del Atlas al hombre color de raya de mecánico agachado. Es decir, el Tokiji. ¿Cuánto se quieren estos dos hombres, caray? Muchas gracias por sintonizar, mi estimado. Ya te andabas cotizando, que después de la victoria de tu Real Madrid y tu pinche Portugal, no te escuchábamos por aquí. Ya. Afortunadamente ya se dignó usted a engalanar este programa con su fina presencia. Y eso, joven Atlas, eso me da mucho gusto. Más gente que se nos está reportando. Creo que Hinamori me había pedido una rola también. Juan Luis Morales no está comentando, pero sí le anda dando me gusta a las publicaciones y eso, pues, me gusta. Así que me gusta que le dé me gusta, ¿no? Puestos en orden los saludos y las menciones. ¡Ah! No completamente, porque también está el Freddy der Metzgermeister. ¡El Metzgermeister! Que se está reportando también. No en forma de comentario, pero sí disparando por ahí unos especiales y muy certeros likes a algunas publicaciones del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Y entre más cuestiones, un saludo muy grande a Lord Mega, el amo de las descargas, y a Llamada 22 en el chat IRC. Un saludo muy muy grande a ellos, que me parece que también están escuchando. Si ya desea un adelanto para el aniversario, un programa alternativo con toda la banda. Haru. Este es una cuestión que qué bueno que me lo recuerdas, la verdad. Programa de aniversario habrá 2, pero necesito, así que les suplico, les ruego la participación de ustedes. Esta semana me parece, o creo desde la anterior, está el festival, bueno, el Rock in Japan Fest. Este evento super masivo de la revista Rockin' On, que es pues el equivalente a la Rolling Stone de aquí de Estados Unidos, pero allá en nuestro vecino del sol naciente. Vecino, pero más como unos decenas de miles de kilómetros. En fin. Yo necesito ayuda de ustedes, mis estimados melómanos, ran, escuchas, para que entre todos armemos un festival en conmemoración por los 10 años de la radio. El primer festival escalo alternativista Rock in Nexus. ¿Cómo les suena? ¿Qué les parece? Ustedes y ustedes, muchachos, melómanos, ranescuchas, pueden formar parte de esta de esta entrega, de este evento, como corresponsales. Si les interesa, se comunican conmigo por privado en Facebook, me encuentran como Sander Nexus, y con con mucho gusto, con muchas ganas, pues yo les comento de qué trata. El primer festival de música escala alternativista Rocking Nexus por los 10 años de esta radio, la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Que por cierto, estoy hablando de, si me permiten un momentito. Esto es solo una parte de lo que vamos a traer para todos ustedes. Durante 10 años hemos trabajado para traerte siempre lo mejor del mundo anime. Ha sido un viaje extenso y duro, pero nunca hemos dejado de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y es gracias a ti que hemos durado tanto tiempo. Mantente en sintonía para conocer nuestra programación especial de aniversario. Radio Anime Nexus, una década siendo la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Radio Anime Nexus. Esto es solo una parte de lo que, al menos yo, personal, lo que estoy trabajando con ustedes, de lo que tenemos para este 10º aniversario. Hace 2 años, y Hinamori, que me está escuchando, lo recordará bien. Si me estás escuchando, ingrato, te reportas ahí en el grupo. Hicimos un debate con respecto al género Mahou Shoujo. No parecerá precisamente que soy una persona a la que le gusta, pero el Mahou Shoujo es uno de mis, podemos decirlo, uno de mis subgéneros favoritos de todo el anime, junto por ahí con el mecha, entre otros. Y tuvimos un debate para celebrar el que será el segundo aniversario en aquel entonces del programa como tal. Nuestro aniversario se festeja a mediados de marzo. Lo tuvimos con muy buenos panelistas que terminaron siendo, pues, Ran Escuchas también. Tuvimos al buen Fabio de Argentina, tuvimos a Wendy, nuestra conejita Ran Escucha de Perú. Tuvimos también al buen Hinamori, y al final del debate, pues, mi maestra Shui se metió, la invitamos al borlote para que me diera por ahí unos estate quietos. Eso fue por allá del género Mahou Shoujo desde sus inicios hasta finales de los 90. ¿Qué les parece o cómo les sonaría a los aficionados en sí de la escena del mundillo anime? Una segunda parte comentando el género desde el 2000 hasta su actualidad. Yo me voy a comunicar personalmente con estos mismos ranescuchas para ver qué podemos armar precisamente por cuestiones de aniversario. Pero mientras tanto, y hasta entonces, por ahí tenemos entre el documento donde están todos los programas grabados, la primera parte, para quienes quieran escucharlo y pues estar un tanto a tono. Y además, como estamos en agosto de superhéroes aquí en Escala Alternativa, pues vamos a tener algunas películas de regalo para ustedes. ¿Como cuáles? Bueno, vamos a tener Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. El Origen de la Justicia. Vamos a tener también, para regalar, una versión digital de Los Vengadores, La Era de Ultrón. Vamos a tener una versión digital también de El Hombre Hormiga. Películas que pueden ser canjeadas de manera completamente legal en Google Play. Todo esto, pues, lo vamos a... se los voy a dar para digerir en los siguientes programas. Mientras tanto, y digo, ya es necesario que escuchemos algo de música. Os voy a dejar con este pedido de Sebas Talero. Daft Punk con Something About Us. Despedido de José Ulises Domínguez Botelo, son Little Jesus con su tema Mala Onda. Suerte que estás ausente, tu cabeza. Este es pedido de Hinamori y es Congos con su canción Come With Me Now. Come with me now. Come with me now. Afraid to lose control, caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk with me now. Something I've read. I stood at the store before I'm told. But a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, he wouldn't even take a bite. Y regresamos después del bloque de pedidos. Lo que tenemos de cortinas son, bueno, es música de esta película de la que estábamos hablando con Julio Mármol al inicio, Crow Zero. Maravillosa, ¿eh? Maravillosa. Y su secuela todavía más chingón. Hubo por ahí una tercera, no me acuerdo cómo se llama, yo la vi en... En un puestecito de películas de películas piratas en la Friki Plaza, que era, ay, ¿cómo se llama? Crows Explosion, algo así. Ya no tenía continuidad, ni eran los mismos actores. No sé precisamente, exactamente por eso si cuenta o no. Pero las primeras dos, Crows Zero, Crows Zero 2, maravillosas, maravillosas y altamente recomendadas. Eso es la música que estamos escuchando de fondo. Y ya que estamos en nuestro bloque temático, les comento. Tuvimos música con un tema bastante apropiado a esto de lo que estamos escuchando. Tuvimos música para empezar de la película Blue Spring, que es pues de dos amigos que viven una vida como delincuentes, como gamberros de escuela, pero después de por ahí de unos sucesos se terminan enfrentados. Tiene también pues obviamente un soundtrack muy muy rockero, lo cual le ayuda a ocasionar más impacto a esta película. Cortesía pues de estos legendarios ya, de Michel Gone Elephant. También vamos a tener música de la película Solanin, basada en un manga que es, me atrevo a decir, de culto, sobre esta chica Meiko que conoce a un chico de oficina. Los dos son personas bastante, bastante normales, bastante ordinarios. Poco o nada de emoción les espera en su vida, pero terminan enamorados. Y es entonces cuando ellos ven en su semejante una razón para obtener, pelear por un mejor futuro, uno al lado del otro. Es una película hermosa, realmente es buenísima, buenísima, buenísima, y con un mensaje bastante, un mensaje muy muy bonito. Es también música de la que vamos a tener a continuación, porque los actores ya tenían como experiencia en el mundo de la música. Esto estuvo padre porque ayudó a captar mejor en pantalla el espíritu de esta banda, que lleva por nombre Rotti, que es el grupo al que pertenecía su novio y después ella entró como reemplazo. Obviamente no les voy a decir no les voy a explicar la película porque no les quiero hacer spoiler, pero sí vale bastante, bastante la pena de que ustedes la vean, que la aprovechen, que le den un vistazo, porque es, me parece, una de las más fieles y mejores adaptaciones de un manga a una película. Solanin, lanzada en el 2010, y algunos, a lo mejor los no tan despistados, sabrán que Asian Confederation hizo una canción con ese mismo nombre. Bueno, es una esa canción la hicieron ellos inspirados en la película. Que la misma, pues al tratarse de un manga, y ya tiene bastante tiempo, ¿no? Tiene como alrededor del 2000 cuando se lanzó este manga, 2000-2001. Sí había, digamos, había letra para una canción Solanin. Ellos se encargaron de tomar esa letra, hacer el arreglo mismo que se respetó para la versión cinematográfica, y quedó espectacular. Vamos a escuchar a continuación, y en nuestro bloque temático de películas, y doblemente temático porque son películas japonesas, a el grupo ficticio de la banda de la película Solanin, lleva por nombre Rotti, tocando en esta ocasión un tema original de Super Beaver. Esto es Sasayakana. Y esto que vamos a escuchar a continuación es una interpretación basada en la canción de Asian Confederation. Esto es Roti con el tema titular de la película, Sonanin. Una interpretación cargada de emotividad. Radio Animax. Hola, soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Este fue pues un bloquecito corto, un bloquecito muy especial de la película Solanin, que pues como habremos escuchado valió bastante, bastante la pena. Nuestra ronda de música para soundtracks de películas japonesas no ha terminado, porque tenemos a continuación a los talentosísimos Bump of Chicken, de nuevo otra banda de rock alternativo masculina, interpretando algo muy interesante, algo bastante agradable, como todo lo que hacen estos muchachos. Esto es Niji wo Motsuhito, tema de la película Gatchaman, la fuerza G, la versión live action de 2013. Vamos a escucharla. 痛みが外寄り添って歌う使い古した感情は壊れたって動く見えない壁で囲まれた部屋命に触れて確かめてる Y esta es la pequeña excepción que les hablaba. Mientras aquí tuvimos The World Is Not Enough, The Garbage, en Japón el tema promocional fue este. Sweetest Come Again de Lunacy, con la participación especial de DJ Crush. ノイズ君に落ちてゆく。 Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Y regresamos después de este bloque doble con música de películas, música de Solarin, música de la película live action de Gatchaman, música de James Bond, su corte promocional en Asia. Mucha, mucha buena música de películas para todos ustedes en este agosto peliculero que tenemos en Escala Alternativa. Nos vamos, no sin antes pasar por el bloque de cajón, el bloque de ley. Esto es el bloque Yacero. Vamos a tener por ahí un muy bonito arreglo de música de videojuegos. Algo de hip hop, bueno, jazz hop al estilo Núñez. Y por ahí una pequeña sorpresa que me imagino a uno que otro le gustará bastante. Vámonos mientras tanto con esto, sin más ni más. Esto es Shinsight Trio con su tema I Love Good Music. A song is on the reaction, a main attraction. Now the place is packed in, hands go up in the air now. The vibe is here now, as I project a clear sound. Rhythm contained in a drum, combined with rhymes. I relay with my tongue, new horizons are maze. When notes are played, and transmitted through sound waves. You crave a tune that's romancing, groove so enchanting. Now many are dancing, stay where you're standing. The mood's commanding, no time for camping. Clear the mind from the foolishness as I get through with this jewel. Mixed by Umison, chin dip production, and flip the percussion. While I am conducting rap music, not to be confused with an imbecile. Who knows not when to chill, cool, relax. As I take time to allow thoughts to surround the bass line. I like to compare rhymes to a saxophone, to match my tone, to attract the reactions old, and capture those who may oppose. While all supporters stand frozen, ready to intake organic output. Positive outlook and colorful melodies. A heavenly gift is a musical entity. Infinite energy, intense density. Whether it's old, new, simple, or profound, a sound exists that'll fit every soul. For now, behold an eclipse with a new twist. Hardcore or smooth, I can't refuse good music. Shake and shake now, percussion and chords synchronized with the bass sounds. And down the street you can see many feet move to beat grooves. Rhythm and speech use create a genre that we call hip-hop. Sort of like D-Rock, embedded with the essence of sound clash. Flashing skills built over a canvas. Great lyrics can create planets. Close your eyes, allow me to illustrate the horizon simulated by a syllable interface. The basic element is rhythm, and tune depends on taste. So listen, decisions are made by a DJ. No matter what he plays and says it's a new hit, see if your soul can refuse it. One thing that doesn't matter if it's old or new is good music. Stop the whackness, don't rhyme construction, so many lack this. If you're mainstream or intergalactic, you must admit your life show needs practice. Conduct your classics with better integrity. Live, I display art and feel energy. I love to perform, so on stage I stay strong. Concrete's an element that insight's based on, so inform your peers at sundown. Time for fun now, respect the drum sounds and bob your head as a sign of approval. Insight FM can be found on Google. Whether it's old, new, simple, or profound, a sound exists that'll fit every soul. For now, behold an eclipse with a new twist. Hardcore or smooth, I can't refuse good music. Este es un arreglo muy especial al estilo jazz de música de Jaco Tensaiban, mejor conocido como Ace Attorney, mejor conocido como Phoenix Wright. Esto es Court Begins in Blue Note, música de Jaco Tensaiban 2 o Ace Attorney Trials and Tribulations. Me parece que sí, ese es el 2. Ah, no sé. Cortesía de la Metamorphosis Jazz Band. Aprovecho para enviar un saludo muy grande a el buen Llamada 22 y Ariadna Hernández, que se están reportando. Saludos a ellos. Thank you. Y bueno, chicos, hasta aquí llega la escala alternativa del día de hoy. Muchas, muchas gracias enormes a todos los que estuvieron atentos, a todos los que estuvieron presentes, a todos los que estuvieron comentando, participando, intercambiando puntos de vista conmigo. Y por supuesto, a todos los que estuvieron escuchando, muchas gracias. Yo los veo el próximo domingo, 21 de agosto, con más música de película para todos ustedes. Y espero tener más informes sobre estos festejos escalo alternativistas para el 10º aniversario de este proyecto que empezó como una labor de como una labor de fans para fans, un trabajo que hasta la fecha sigue teniendo la misma motivación y sigue teniendo el mismo motor que nos impulsa, que son ustedes, y que es por supuesto pues nuestras ganas, nuestro gusto de compartir todo, nuestras opiniones, nuestros gustos en materia de entretenimiento, en materia musical, como es mi caso, con todos ustedes. De nuevo, gracias totales. Nos retiramos con algo que seguramente le gustaría al Tokiji. Esto es Sotai Seiriron, la banda de Tsuko Yakushimaru, con Watashi ga Watashi, el último tema del bloque Yacero, y para cerrar esta emisión. Muchas gracias a todos. Bye. de nuevo, chicos, muchas gracias a todos. Mi compañera Rinx tiene problemas de desplazamiento, por lo que no es seguro que ella transmita Full Insomnio en este bloque de 9 a 11. De lo contrario, se quedan con el Auto DJ hasta Kachan's Time, me parece. Pues vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao. Radio Anime Nexus. Radio.